CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hoy me siento como una especie de fonoplatea, con un público presente. ¿Cómo anda Lidia Honorato? ¿Anda bien? Vamos a dar comienzo a este análisis, sobre todo vinculado a muchos temas parlamentarios. Hoy hay más actividad del Poder Ejecutivo que del Parlamento, pero ha sido hasta ahora importante la actividad legislativa, sobre todo porque se concretaron algunas reuniones en algunas de las comisiones. Una tuvo que ver con la Comisión de Educación. La Comisión de Educación del Senado estuvo recibiendo concretamente a los integrantes del sindicato de la UTEC. El tema del cogobierno que se corta a partir de una ley que se votó por parte de la coalición de gobierno en diciembre del año pasado fue declarada inconstitucional, entre otras cosas porque no tenía los votos que eran necesarios para poder llevar adelante una medida de ese tipo. En diputados se corrigió eso ahora, la semana pasada, y se votó con los votos que se necesitaban en ese momento, todos integrantes de la coalición de gobierno. Y ahora se intenta hacer lo mismo en el Senado. Igual, nos decía Marcelo Ubal, presidente del sindicato UTEC, creen que esta nueva ley también es recurrible porque violenta otras disposiciones constitucionales, las cuales ante nuestras consultas las va a explicar él, pero también va a hablar en principio de una serie de problemas que tiene la UTEC, que van desde la imposibilidad de hacer posgrado por parte de los docentes a los temas de falta de transporte de los estudiantes en el interior, que tienen que recorrer varios kilómetros para poder ir a estudiar y muchas veces no tienen cómo hacerlo. Entonces, nos expresaba en ese sentido Ubal que eso que se quiere vender del éxito de la UTEC queda solamente en eso, en vender algo que no es real. Le manifestábamos nosotros que el año pasado ya habíamos hablado de esas quejas que ellos habían dicho con el propio Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, y da Silveira nos dijo que los números, por ejemplo, de egresos, que ellos manejan como gobierno son mucho mayores que los que maneja el sindicato. Por lo tanto, nos manifestaba da Silveira que no entendía las críticas sindicales. Bueno, Ubal también contestó a estos dichos del ministro de Educación. Vamos a escuchar. Hay que tener en cuenta que un estudiante que quiere ir de Artigas a Durazno tiene la misma dificultad que de venir de Artigas a Montevideo, ¿no? Entonces, por lo tanto, por más que tengamos sedes en el interior, necesitamos una política de apoyo a los estudiantes. ¿Cuántos son los estudiantes hoy de la UTEC? Aproximadamente, reales, los que están cursando son unos 3.000 aproximadamente. ¿Y cuántos están en esta situación de necesitar un apoyo? Y la amplia mayoría, si el 80% de los estudiantes está con rezago, te voy a poner un ejemplo de Rivera, ¿no? Que capaz que solamente los de Rivera lo entienden, pero nosotros estamos a la salida, ¿no? O a la entrada, depende cómo se vea, de Rivera. Los estudiantes que viven en Cuaró, por ejemplo, que son unos 10 kilómetros de la sede, tienen necesidad del boleto urbano, ¿no? Tienen necesidad de una línea de ómnibus que cuando las clases terminan a las 11 de la noche, por ejemplo, lo puedan llevar. Todo ese tipo de cosas falta. Entonces tenemos que buscar algún mecanismo que puedan atender esta necesidad de los estudiantes. Esa necesidad de transporte interno adentro de las ciudades no está contemplado. La dificultad que tenemos para venir de Paysandú a Fray Bentos, ¿no? A donde hay un volumen de estudiantes que quieren hacer la UTEC y tienen dificultades serias para poder llegar en un trayecto que lleva aproximadamente una hora y media. Bueno, todos estos tipos de problemas están allí y como te digo, el 80% se ve afectado en este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué decidieron o establecieron que es inconstitucional este nuevo paso? Porque el anterior supuestamente era porque los votos no se había votado en las condiciones que se tenía que haber votado. ¿Cuál es la razón ahora del cuestionamiento a lo que ya diputados Diputado aprobó y ahora intentaría aprobar el Senado. Hay un argumento que aparece nuevo de forma, que es no se ajusta al procedimiento establecido por la Constitución, que es el 202, que dice que las autoridades del ente tienen que venir a la Comisión de Educación. No vinieron. Entonces hay un nuevo elemento vinculado al tema de la forma. Pero el principal es de sustancia, el 205 de la Constitución, a donde dice expresamente, se deja allí de lado en la enumeración que hace el 205 para los entes de enseñanza, el 197 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 197? Que es que el Poder Ejecutivo tiene incidencia directa sobre los directorios y los directivos. El 205, al eliminar el 197, le da más autonomía a los entes de enseñanza. Y el proyecto actual, ¿qué hace? Tres de los cuatro integrantes del poder del gobierno de la UTEC son elegidos directamente por el presidente de la República. Entonces, de momento que son elegidos, hay incidencia directa sobre el gobierno de la institución. Esa es la razón por la cual entendemos no se ajusta al 205. ¿Van a nuevamente a plantear una observación en caso de que esto se presente? En el caso que se apruebe así, sí, vamos a ir con una propuesta, con un recurso más que propuesta de inconstitucional, uno nuevo, ¿no? Lo cual sería una especie de profundizar el manoseo institucional que ya efectivamente estamos sometidos, ¿no? Porque se está derogando una ley que tiene cuatro meses de vida, ¿no? O sea, para nosotros es una cosa que está insólita, ¿no? Lo que está ocurriendo. Pero nosotros ya tenemos decidido ir en plantear un nuevo recurso de inconstitucionalidad, inclusive a este proyecto, si se aprueba así, de esta forma. En relación a los planteos que recién le hacía el colega, cuando lo hablamos con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira, él decía que no tiene esos números que maneja el sindicato de UTEC respecto a los problemas a nivel educativo, ni tampoco en relación a lo que ha sido el egreso, que era uno de los grandes temas. Ellos tienen un egreso mucho mayor del que manejan ustedes. ¿Por qué se da esa dualidad de criterio? Y mire, ahí hay una razón muy simple. Los números que nosotros tenemos los sacamos de la misma rendición de cuentas. O el ministro no leyó la rendición de cuentas, que esa es una posibilidad, o lo otro le están pasando información falsa, ¿no? Para nosotros eso es lo que fundamenta. Igual, el ministro, cuando nosotros dijimos el tema de la inconstitucionalidad de la 20.096, también tuvo una respuesta bastante parecida a esta, ¿no? O sea, subestimando un poco la seriedad del planteo y el fundamento que teníamos. Pero efectivamente el gobierno nos termina dando la razón cuando cuatro meses de aprobada la 20.096, que cambia el gobierno de UTEC, manda una nueva ley que lo que hace, ni más ni menos, es darnos la razón porque efectivamente era inconstitucional. Ahí tenía la palabra entonces del presidente del sindicato de UTEC, Marcelo Ubal. También tuvimos la oportunidad de hablar con el representante de los estudiantes de la UTEC, Gianti Benvenuto, porque ellos habían enviado un comunicado, y aprovechamos ya que estaban allí en el Parlamento, en el cual hacían referencia a distintas situaciones que se han vivido, de abuso de funciones por parte de jerarcas, de acoso moral, de acoso sexual, de denuncia de chiquilinas, decía él, que no son tenidas en cuenta y son ninguneadas por parte de las autoridades, entre otros por parte de un coordinador que finalmente fue suspendido y a quien le recaen también denuncias muy parecidas. Vamos a escuchar lo que nos decía Gianti Benvenuto, representante del sindicato de estudiantes de UTEC. Después de otro comunicado, que es el primero, que es el comunicado sobre abuso de funciones del coordinador del Instituto Tecnológico Regional Norte, que es el coordinador de logística. Este coordinador ha sido en múltiples ocasiones denunciado por acoso moral, acoso sexual, ha escondido casos de acoso sexual, ha habido denuncias de compañeras que han denunciado acoso sexual en la carrera y que, bueno, el coordinador termina ocultando o ninguneando las mismas. En este caso se hizo una denuncia donde el coordinador del Instituto Tecnológico Regional Norte está ilegítimamente en su puesto, no está titulado, no tiene un título de grado, ni de posgrado, y mucho menos de doctorado. En este caso hicimos la denuncia de la ilegalidad y de que este mismo coordinador tuvo abuso de funciones cuando puso una prueba de ingreso en este curso de la generación 2023, en una carrera donde los únicos requisitos son tener secundaria completa y presentarse. En este caso, el coordinador puso una prueba de ingreso que es ilegítima y se hizo una denuncia con respecto a eso. Después de este acontecimiento, surgió una cadena de mails defendiendo al coordinador, donde se dice un compañero dice que se sabe que el coordinador está ilegítimamente puesto ahí y que, bueno, habría que ver cómo mejorar las cosas desde adentro. La realidad es que hemos hecho múltiples denuncias y ha pasado sistemáticamente de que el Consejo Directivo hasta ha pasado por alto. En este caso no se hizo omisión y se suspendió al coordinador temporalmente. Y en relación al diálogo con las autoridades, ¿cómo es a partir de esto? Bueno, tenemos comunicación con el Consejo Directivo por medio de mail y les enviamos los comunicados que vamos sacando para que ellos tengan idea de lo que estamos denunciando. Es indudable que si no hacemos las cosas de manera legítima y regularizada, después no podemos andar reclamando a la prensa. En este caso, nosotros siempre les enviamos los comunicados al Consejo Directivo. El Consejo Directivo nos contestó de que estaban tomando medidas y que estaban pensando qué hacer. No habían sacado resolución sobre eso. Muy bien. Allí tenía la palabra de Yanti Benvenuto, representante del Sindicato de Estudiantes de UTEC. Reforma de la Seguridad Social, desde Frente Amplio se viene prestando un poco de atención a lo que es la negociación en el gobierno. Hoy hay algunos contactos que se van a mantener con las autoridades del Poder Ejecutivo. Ayer no se llegó a una solución en los acuerdos, más allá de que se insiste por parte del Partido Nacional, como van a escuchar un poquito más adelante, en tener en la agenda todavía la votación 30 y 31, luego de lo que va a ser mañana el ingreso del mensaje complementario, que no va a convencer a Cabildo Abierto en alguno de los aspectos que vamos a estar contando en un ratito. Pero Sebastián Valdomir del Frente Amplio manifestó que en lo sustancial, en lo importante, en el tema de financiamiento que recae en los hombros de los trabajadores, en eso no hay cambios, por lo tanto, para ello la reforma de la Seguridad Social sigue siendo negativa. Vamos a escuchar al diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio, integrante de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. El gobierno está enunciando algunos cambios futuros al proyecto, anuncios de posibles modificaciones y que están conversando acerca de cómo se van a incluir ese tipo de modificaciones concretamente en el proyecto articulado que nosotros tenemos a estudio. Nosotros entendemos que, como enunciados, evidentemente pueden estar direccionados en alguna de las cosas que nosotros hemos planteado en todo este trabajo en la comisión, pero hasta tanto no tener ningún tipo de formulación concreta y además el análisis que deberemos hacer de esos articulados alternativos, es difícil que nosotros podamos adelantar concretamente si estos cambios son importantes y sustantivos o son solamente algunos de redacción y de forma. En segundo lugar, cuando nosotros hemos empezado a estudiar este proyecto, partíamos con la intención del gobierno de presentar al Parlamento un proyecto de reforma integral, con amplio apoyo técnico y con respaldos políticos mucho más amplios que los de la coalición de gobierno. Pasado ya casi 45 días, 6 semanas de trabajo en la comisión, nosotros nos hemos dado cuenta que este proyecto es específicamente relacionado a una reforma del sistema para acceder a jubilaciones y pensiones, que no es una reforma integral de la seguridad social, que aquello que se decía que iba a tener un amplio respaldo técnico ya no ha sido tal, porque han venido por aquí diferentes entidades técnicas, delegaciones, no solo del PIT-CNT, el equipo de representación de los trabajadores en el EPS, sino entidades que tienen observatorios de seguridad social, como es el caso de SINVE, que han planteado muchísimas dudas e incertidumbres sobre las proyecciones y los propios números que ha proporcionado el gobierno. Y por último, además, se hablaba que iba a ser un proyecto de reforma que iba a buscar los más amplios apoyos políticos. Evidentemente que el Frente Amplio ha dejado en claro desde su posicionamiento original en el plenario del mes de diciembre que está en contra con esta reforma, sino que además ellos tienen dificultades para conseguir apoyos dentro mismo de la coalición, no solo por algunos partidos que han manifestado internamente que hasta que no se generen algunos cambios no van a votar, sino con algunas dudas que han aparecido en las últimas semanas con respecto a argumentaciones muy centrales de este proyecto que ha hecho el gobierno. En tercer lugar, la preocupación central que tiene la cantidad de uruguayos y uruguayas que nos preguntan acerca de esto. Recordemos que el Frente Amplio está recorriendo el país con recorridas que esta semana ya completan todas las cabeceras departamentales y los zonales de Montevideo y de Canelones. La gente nos pregunta, bueno, ¿es cierto que vamos a cobrar más? ¿Es cierto que con esto vamos a trabajar más años? ¿Cómo va a ser mi futuro ingreso jubilatorio? Y la verdad que ese proyecto que el gobierno nos presentaba aquí el 7 de febrero cuando vino por primera vez el Poder Ejecutivo, desde el punto de vista técnico ha sido severamente cuestionado. Hay muchísimas dudas con respecto a la validez de esos números. Se habían números, por ejemplo, calculados por cómo aumentarían o cómo habrían de aumentar con los impactos que tiene el extender la edad para jubilarse a 65 años, por ejemplo, en los seguros por invalidez, en los seguros por desempleo, y hoy de que esos números no están disponibles. Colectivos de trabajadores que ya hoy nos dicen que tienen muchísimos problemas para acceder a una jubilación con 60 años. Ni que imaginemos los impactos que tendrá para la salud de ese trabajador o de esa trabajadora trabajar y extender su vida laboral activa hasta los 65 años. Que además los testimonios son muy contundentes porque han pasado decenas de delegaciones por esta comisión y nos han dicho que no solo el extender la edad hasta los 65 años para poder jubilarse tendrá impactos para su salud física, para su salud mental, sino para el conjunto de la sociedad uruguaya que está vinculada a las actividades de estos trabajadores y trabajadoras. Imaginémonos lo que es, por ejemplo, que se le aumente la edad para un conductor de un transporte de carga, un transporte de pasajeros, para un trabajador de la industria frigorífica, para una trabajadora doméstica, para un médico, para una enfermera, para una maestra o maestro. Estos impactos, hoy el gobierno no recogió el guante de ninguno. No están considerando incluir posiblemente nuevas actividades, sino que harán un estudio caso a caso en el futuro y veremos qué pasa. Parte de lo que decía Sebastián Baldomir en la crítica, y se concretó en la jornada de ayer un primer encuentro. Nosotros decíamos no era el encuentro definitivo, seguramente hoy iban a continuar, y así es, van a intentar tener contacto con los integrantes del Poder Ejecutivo en torno al tema de reforma de la seguridad social, y no hay acuerdo por ahora. Más allá de que el Partido Nacional invita a Cabildo Abierto a ver el bosque y no el árbol, y cuando habla de árbol habla de dos árboles. Uno que tiene que ver con que no se le permita a las AFAP hacer negocios en el exterior. Y el otro árbol tiene que ver con el tener en cuenta para la jubilación los últimos 15, no los últimos 25 años de trabajo. Se volvió a insistir por parte del Partido Nacional que esos planteos que hace Cabildo Abierto no son llevables. Pero que han existido otras medidas, por ejemplo la de controlar que las AFAP den garantías respecto a las inversiones que hacen en el extranjero, esa sería una. Hay otros planteos también que se han atendido y bueno, por eso le manifiestan desde el Partido Nacional que vean el árbol y no las cosas que no se han alcanzado. Tanto Pedro Gidonian como Juan Martín Rodríguez insisten con que mañana miércoles se trate en la Cámara de Diputados, sesión extraordinaria a partir de las 2 de la tarde, el mensaje complementario. Recordamos también que allí se trataría el proyecto de ley de atención integral para víctimas, policías, militares y civiles de grupos políticos armados ideológicos entre el 62 y el 76. Que muchos lo ven como un guiño hacia Cabildo Abierto desde el Partido Blanco, para ver si lo pueden convencer. Pero también eso traería mañana en la propia reunión de la extraordinaria de la Cámara de Diputados a las 2 de la tarde. Lo otro es ver, obviamente va a entrar el mensaje complementario, que la coalición de gobierno seguramente va a aprobar, veremos si el Frente Amplio acompaña en algunos aspectos o no, y ver si se tiene que votar una prórroga o no. Es la última oportunidad que se tiene para votar una prórroga de una comisión que vence el viernes. La convención vence el viernes y para votar una prórroga se necesita una asamblea de la Cámara de Diputados que la van a tener mañana. Entonces, es clave saber si hay acuerdos o si hay que tirar este tema 2 semanas más para seguir negociando en la comisión de la reforma de la seguridad social. Desde Presidencia de la República se sigue insistiendo y se llama a los legisladores del Partido Blanco a que quieren que esto se apruebe el 31 en la comisión. Y eso es lo que hace que le deje mucho menos margen a los legisladores del Partido Blanco de poder negociar. Manini Ríos ayer declaraba que le parecía raro que sea necesario aprobarlo antes del 31 sí o sí. ¿Por qué no tirar 2 semanas más cuando se ve que se está todavía lejos?, dijo, de alguna de las iniciativas que proponemos nosotros, manifestaba Manini. ¿Qué dijeron Pedro Gidonian y Juan Martín Rodríguez? Bueno, vamos a escuchar a los legisladores del Partido Nacional de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. tenemos plazo hasta el día viernes para la votación en la comisión, y si bien es cierto que hay algún punto que todavía no está cerrado, yo soy optimista en que, siguiendo con las conversaciones y entre todos logrando poder hacer aportes, vamos a llegar a un proyecto que sea beneficioso para los trabajadores. ¿En qué punto es que no se han puesto de acuerdo todavía o en qué se sigue trabajando? Bueno, nosotros, es de público conocimiento, Cabildo ha hablado del tema de la edad, del tema de la tasa de reemplazo y lo que significa la plata, las inversiones de las AFAP en el exterior, que ya se están trabajando, hay propuestas en ese sentido para tratar de modificarlas y, como le decía hoy, somos optimistas que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Pero en qué punto está lo de Cabildo abierto a la negociación, teniendo en cuenta que Cabildo lo quiere hacer si no, no lo vota, y del gobierno plantea que es inviable bajar esa tasa de reemplazo, por ejemplo? Los puntos que han sido planteados tanto por Cabildo Abierto como por los demás partidos de la coalición están siendo todos analizados, como lo dijimos desde un primer momento. Por supuesto que hay puntos que son neurálgicos a lo que es el sistema. Y eso, naturalmente, puede llegar a de ser poco sostenible o menos viable al sistema en general. Independientemente de eso, todos los puntos están en análisis. Por supuesto que lo que el Ejecutivo nos remitió en el día de hoy avanza sustancialmente sobre los asuntos que la semana pasada conversamos, los 11 puntos más otros tantos más, y pretendemos que la reunión que tengamos con las autoridades del Ejecutivo poder dar notorios avances en estos puntos, como no. El tema de los 25 años, por supuesto, es una de las propuestas que ha formulado Cabildo Abierto, que es de menor posibilidad, de innumerable la cantidad, tanto en la reunión que tuvimos la coalición el día martes como en la reunión del día miércoles de la comisión. Y muchos de esos puntos que Cabildo ha planteado, muchos puntos que el Partido Colorado ha planteado, muchos puntos que tanto el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido de la Gente han formulado, están siendo incorporados en estos documentos. Entonces nosotros aspiramos, como decía el presidente, a que el análisis sea de manera global, integral de las propuestas. No quedar con una o con dos, sino que veamos el bosque y no el árbol, y eso nos permita al fin de esta semana poder en comisión estar votando el proyecto propuesto inicialmente por el Poder Ejecutivo, con los cambios que han sido remitidos en estos días, en estas horas, y que van a ser mandados oficialmente en el día de mañana, con eventualmente siempre la posibilidad, que eso es parte de la política, la práctica parlamentaria, que entre la votación en comisión y el plenario también puedan surgir algunas modificaciones. ¿El plazo es impostergable? Nosotros desde el Partido Nacional, lo que habíamos dicho, e incluso lo que dijimos a nivel de la coalición, es que si los tiempos permitían en estas dos semanas, llámese la semana pasada, que estuvimos en reuniones muy importantes a lo largo de toda la semana, y esta semana llegar a los acuerdos suficientes, no le encontrábamos necesidad o sentido a la prórroga. Todavía no han pasado todo el tiempo, y el día miércoles van a ser muy importantes, aguardemos a usar todo el plazo. Hemos trabajado mucho a lo largo de estas últimas semanas, esperamos estos días hacer lo mismo, y eso nos va a permitir llegar a una conclusión. Sí. Veremos qué es lo que sucede entonces. Lo que sí, insisto, porque algunos realizan otro tipo de planteos. Primero, ayer manifestábamos que no se está hablando de que esté en duda la reforma de la seguridad social por parte de la coalición de gobierno, sino que lo que está en duda es si va a haber una prórroga o no de dos semanas. Y que además no se iba a terminar la negociación ayer, cosa que pasó, y que se va a seguir negociando hoy, cosa que también pasó. Y lo otro que tenemos que decir, porque también hemos visto que en algunos medios escritos se hace referencia, es que no es que se le quiera dar por parte de la Cámara de Diputados la sanción definitiva, porque, como ustedes están escuchando, hay cambios, se ha hablado ya de 11 cambios. Cuando se hace cambios, el proyecto tiene que volver al Senado. Por lo tanto, no va a haber sanción definitiva cuando se voten diputados, sino que hay que esperar que el Senado apruebe las modificaciones. Eso es técnicamente lo correcto a la hora de informar sobre estos temas que tienen que ver con el Parlamento. Por otra parte, también vieron que juega un poco Juan Martín Rodríguez con aquello de que, bueno, aprobémoslo ahora en la comisión, y de aquí a que se trate en el Pleno, que se va a tratar en el Pleno de Diputados el 15, 16 de abril, podemos todavía sumar alguna cosa más en el diálogo con Cabildo. Todo en pos de que se apruebe el viernes, porque el Presidente de la República se había comprometido a que esto se aprobaba en marzo. Y la presión que tienen algunos de los legisladores del Partido Nacional es intentar no fallarle al presidente. Se realizó una nueva actividad de la investigadora sobre el accionar de Charles Carrera cuando era secretario, donde estaba a cargo de la Secretaría del Ministerio del Interior, el tercer hombre del Ministerio en ese momento, sobre todo análisis del 2010 al 2017. Y para que vean ustedes que este tema tiene que ver con Charles Carrera y no, por ejemplo, como se planteó en algún momento con Víctor Hernández, ya se están tomando otras situaciones y análisis que no tienen ya que ver con Víctor Hernández, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la propia esposa de Charles Carrera o con atenciones que se realizaba el ministro Bonomi, el ex ministro del Interior, fallecido él, en el propio hospital policial. Estuvo Leonardo Anzalone, el doctor Leonardo Anzalone, que era el director de Sanidad Policial en aquellos años, y que dice que él había ya manifestado, por ejemplo, en el caso de la atención a Víctor Hernández, que la atención era irregular. Descartó también que algún argumento que habría utilizado Charles Carrera, según Jorge Gandini, de que en realidad se podría haber establecido por un error de la informática, haberle dado un grado policial al propio Víctor Hernández, porque en este caso el director de Sanidad Policial dice que no solamente se hacen ingresos por vía informática, sino que también se los hace por vía escrita, allí se establece si tiene grado de oficial, de suboficial o de agente, y según la característica es, por ejemplo, cuánto les cuestan los medicamentos y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, eso se tiene que hacer de forma manual, se tiene que hacer por parte de una persona, no la computadora. Y dice Charles Carrera que esto comprueba que no fue un error de computadora, no solo lo de Víctor Hernández, sino también lo de la esposa de Charles Carrera, que en principio se atendió de un pie como civil, después se consideró que no correspondía y después le terminaron dando un grado policial a la esposa de Charles Carrera para que se pudiera seguir atendiendo en el hospital policial, según cuenta el senador Jorge Gandini, miembro denunciante de esta comisión investigadora, tras la visita del doctor Leonardo Anzalone. Van a citar para el próximo lunes 10, es decir, el lunes siguiente a la semana de turismo. Yo le decía a Gandini, no van a trabajar en semana de turismo, Semana Santa. Me dice, no vamos a trabajar. Por lo tanto, van a trabajar en la investigadora recién el lunes de siguiente, que es el lunes 10. Y allí van a citar a los directores del hospital policial de la época, porque Anzalone manejaba toda la sanidad, todo el departamento de sanidad policial, no específicamente el hospital policial en particular, y van a llamar a los directores del hospital de ese momento. Escuchamos al senador Jorge Gandini hablando de este tema. El director nacional de Sanidad, y por lo tanto no estaba al frente directamente del hospital, por eso vamos a citar para el lunes 10 a los directores del hospital en distintas etapas, pero dejó claro que la orden de internación del señor Víctor Hernández la recibió directamente de la Dirección General del Ministerio a través de su mano derecha, la mano derecha del señor Charles Carrera, que era la directora de Asuntos Internos, la doctora Estela González. Y esa orden se la dieron verbalmente, él la resistió, pero dijo las órdenes se cumplen. Y por lo tanto internó a un civil que no debía recibir tratamiento en el hospital policial, lo hizo por esa orden. Y luego, en la medida que pasaba el tiempo, él cada 4 meses le reiteraba al ministerio que esa persona debía cesar en su internación y todas las veces se le reiteró la orden que debería quedarse. Por lo tanto, la internación del señor Víctor Hernández en el hospital policial y de su hermano es una orden directa del señor Charles Carrera, dada él personalmente o él a través de su mano derecha. O sea que Anzalone en todo momento estuvo en contra de esta internación y de este tratamiento. Sí, dice que no corresponde. Luego le preguntamos por algunas otras cosas. Por ejemplo, los traslados que tenía a fin de año. Dijo que no tenía ni idea, que no manejaba él los traslados. Le preguntamos por las operaciones quirúrgicas en agosto del mismo año que lo internaron, en el 2013, lo operaron primero del ojo izquierdo y después del ojo derecho. Dos cosas no tenían nada que ver con la bala que recibió. Dijo que él no lo sabía, se estaba enterando por nosotros. Lo otro que también dejó muy claro es que la condición que recibe Hernández, no en la primera ni en la segunda, porque Hernández entraba y salía, en la tercera internación, que es del 3 de enero del 2014, lo habían mandado a su casa, en La Paloma, a que pasara las fiestas, cuando lo vuelven a internar allí, ahí recién se lo ingresa con la calidad de oficial subayudante. Se le falsifica la condición de policía. Y le preguntamos si eso podía ser, como dijo Charles Carrera, producto de una automatización del sistema en la computadora. Y dijo que no, que de ninguna manera, que se lo registra de muchas maneras, que un oficial recibe un tratamiento diferente al de un subalterno y que por lo tanto se le pone oficial subayudante al que recién salió de la escuela de policía y va creciendo. Y si no es oficial, dice subalterno, sargento subalterno, por ejemplo. Y tienen distintos costos en sus tickets, tienen tratamiento, no es automático. Y nosotros le demostramos que no era automático, porque le mostramos algún expediente que tenemos de la internación de la esposa de Charles Carrera. Y es curioso, el día 14 de marzo del 2010, 14 días después que internaron, que Carrera asumió, ingresa por un problema en el pie. Y ahí se la registra como no usuaria, no corresponde, dice grado, no corresponde. Y el 16 de marzo, dos días después, vuelve a ingresar con el diagnóstico de fractura de tobillo y entonces aparece como oficial subayudante. Y de ahí en más, durante dos años, todas las veces que utiliza el hospital policial para internación, cirugía, medicamentos, consultas, siempre es oficial subayudante y nos confirmó el señor Anzalone, que eso hay que ponerlo allí, no aparece automáticamente. Gandini, ¿qué dice Anzalone cuando, en este caso, se le consulta qué le respondían desde el punto de vista de las autoridades cuando él planteaba que no correspondía que esa persona estuviera allí? Que las órdenes se cumplen. Se le ordenaba que debía permanecer allí y él cumplía la orden. ¿Pero había algún argumento? No, porque dice todas las órdenes siempre fueron verbales. Esas órdenes no son escritas, son verbales. Tuvimos un largo intercambio también y buena información sobre cómo es que se atendía el ministro Bonomi, que era asociado a una mutualista y lo fue después que dejó el cargo y lo fue durante ese tiempo porque tenía descuento FONASA y pertenecía a la mutualista, a la misma que pertenezco yo. Y se atendió de modo integral, es decir, tuvo una cantidad de especialistas que actuaban sobre su salud, que era compleja, pero en lugar de hacerlo en su mutualista, lo hacía en el hospital policial. Le hicimos algunas preguntas más que quedaron pendientes que le preguntaremos a los directores del hospital cuando vengan. Allí hablaba también de la atención que habría tenido Bonomi en el hospital policial, que tampoco le correspondía, sobre todo porque además tenía mutualista para hacer ese tratamiento. El que salió había alguna declaración fue sobre todo por el tema de la denuncia penal ante la justicia contra su expareja, el senador Charles Carrera, que dice que no lo van a callar, no me van a callar la boca, dice que tiene que ver en realidad esto con que no quieren que hable del tema del puerto, la denuncia del puerto. Y me llega ahora una respuesta de Amin Nifuri, que es el presidente de esta comisión investigadora, no te asustes, Lidia. Dice, al contrario, queremos que venga y hable de la cantidad de irregularidades que están surgiendo en la comisión investigadora de su gestión. Charles Carrera, yo ya he hablado con él y me ha dicho que no va a concurrir a la investigadora y se cree que también la encargada de asuntos internos del ámbito policial en la época que él estaba, es muy difícil que concurra. Pero las invitaciones se van a hacer. No todavía, dijo Gandini, pero se van a hacer. Veremos si se da entonces ese debate o no a nivel legislativo. Nos vamos. Lidia Honorato, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.